¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por este llamado para poder difundir, ¿no es cierto?, esta charla que vamos a tener en el Salón de Sesiones del Consejo Consultivo Superior. Daniel, Así que muy contento con esto. Bueno, Daniel, es ahora más, a las 10 de la mañana, ahí en la universidad. Exacto. Ah, yo pensé que estamos al aire. Sí, estamos al aire, por supuesto. Perfecto, ¿sabes qué? Sí, sí, sí, podemos empezar a invitar a la gente, sí. Mira, entre Consejo Consultivo Municipal y CANAPAM, en el cual he participado de alguna manera junto con Paola, Ruggero y todo lo demás, bueno, vamos a tratar de más o menos de actualizar lo que está pasando y de tratar dentro de mi experiencia personal que tengo con tratamiento de pacientes con cannabis, ver cuál es la verdadera realidad y bueno, y tratar de transmitir la idea de que el cannabis realmente es un puente para muchas enfermedades que no tienen solución y que se necesitan las soluciones ahora. No sé, uno se pone a pensar que dentro de 30 años vamos a tener bastantes problemas en salud, ya que, por ejemplo, la población anciana va a ser el triple de la de ahora con todas estas cuestiones, ¿no? Y lamentablemente, no sé si vamos a estar preparados, esperemos que sí. Pero, por ejemplo, hay necesidades que sabemos que tienen que ser cubiertas ahora mismo. Y si bien se está haciendo todo, hay que promocionarlo, porque realmente creo y estoy convencido que el cannabis es una herramienta no solamente para la epilepsia, que eso ya está completamente visto en ensayos clínicos que se han hecho en todo el mundo, hasta inclusive en Argentina. Yo creo que ya en eso no hay demasiada confusión y ya se están formando lugares en donde se van a hacer aceites de buena calidad, con calidad farmacéutica y con todos los procesos de trazabilidad y de las buenas prácticas de manufactura, que creo que eso va a estar muy bueno porque una de las principales cuestiones que tienen los médicos es el origen del aceite, ¿no es cierto? Claro. Aunque igual yo sigo creyendo que el aceite hecho por una madre realmente tiene tanta eficacia o más todavía que el cannabis que el cannabis farmacéutico, ¿no es Claro. cierto? Que el cannabis que puede salir de una planta. Claro. Sin embargo, celebro, ¿no es cierto?, porque creo que mi pensamiento y está en la Constitución, ¿no? Creo que el paciente tiene el derecho a elegir cómo quiere conseguir el cannabis, si lo quiere cultivar, si lo quiere comprar en una farmacia, si lo y además en qué forma, porque el aceite es una parte nada más de las fórmulas farmacéuticas que hay, pero también hay aerosoles, hay comprimidos, hay vaporizadores, hay supositorios. Muchos con CBD fundamentalmente, pero bueno, otra de las cosas que voy a intentar explicarles con la experiencia personal es que no solamente el CBD es la panacea y es la reina del cannabis, sino que también el THC es medicinal y que tiene una función muy, pero muy importante en algo que actualmente pasa, que te vuelvo a decir, no va a pasar dentro de 30 años, Sino que ahora, sino claro. pacientes con dolor ahora. Eso Daniel, normalmente. discúlpame que te interrumpa. Recién remarcabas que no solo para la epilepsia, vos tenés experiencia trabajando con otras patologías. Exactamente. Contanos a ver en qué otras patologías lo has Bueno, utilizado con eficacia. fundamentalmente en todas las patologías que incluyen dolor, que pueden ser desde dolor, por supuesto, oncológico, pero además en todo tipo de dolor crónico, ya que no tenemos nuevos fármacos, no han aparecido nuevos fármacos analgésicos. Y tenemos además una crisis en Estados Unidos que ya también ha llegado a la Argentina, o por qué no va a seguir llegando, que es la crisis de los opiáceos. Imagínate, los médicos tenemos muy pocas armas para manejarnos contra el dolor. Y creo que y lo que se está descubriendo de los analgésicos nuevos, en realidad, es que a largo plazo no funcionan, porque tienen y pesan más los efectos adversos. Entonces, y uno, ¿no es cierto?, dice, dolor, paciente anciano. No, el dolor está presente en todas las etapas de la vida. Claro. Cuando más cerca, o sea, más joven y con dolor, realmente la calidad de la vida de las personas se va al diablo, y no solamente de las personas que sufren el dolor, sino de las familias. Entonces, es algo muy parecido a la lucha que tuvieron las madres, ¿no es cierto?, en todo este tiempo, que gracias a ellas tenemos esta ley. Claro. Realmente ahora hay que empezar a pelear fundamentalmente para empezar, porque el dolor tiene que ver más que nada con el THC, y es lo que fundamentalmente te piden los pacientes. Mirá, pacientes vos. Con fibromialgia, pacientes con dolor neuropático, pacientes en el cual realmente el dolor se hace resistente más que nada porque no tenemos fármacos. Y creo que ahí el THC, el CBD y los demás sustancias que podemos encontrar en la planta, como los terpenos y los flavonoides, todo eso realmente que ahora se va a poder empezar a estudiar un poco más acá en la Argentina. Y realmente es el... Si uno tiene que pensar, todas las patologías con dolor y diferentes tipos, ¿no?, de dolor inflamatorio, no inflamatorio, oncológico, neuropático, las migrañas, que tienen un impacto tan grande en la vida de los pacientes, ¿no? Y más todavía si son jóvenes. Claro, es interesante. Entonces, esto que destacás, Daniel, porque el discurso que bajan las autoridades de salud acá de la provincia de La Pampa es que no hay evidencia científica y que solo hay para la epilepsia refractaria con el uso, claro, del cannabis. No. Bueno, eso igualmente, por ejemplo, en la MAT, en el 2018 y el 2020 hizo una aproximación, y la aproximación además de la epilepsia era el dolor. No olvidarse el dolor de muchas patologías, que eso es re frecuente, pero después tenemos otro lado, patologías con dolor o con otro tipo de que son enfermedades raras o que son enfermedades con baja frecuencia, en el cual la industria farmacéutica obviamente no le es rentable estar buscando drogas para un poquito grupo de pacientes. Bueno, ahí también entra el cannabis. Y te digo que la ley de cannabis industrial que salió última, ¿no?, que es el que sienta, el que haciendo un poco las bases del estudio, toma al THC, ¿no es cierto? También, si bien se van a hacer aceites, y por empezar van a sintetizar las moléculas por separado, ¿no es cierto?, con alto grado de calidad farmacéutica, pero tienen pensado usar no solamente el CBD, sino también el THC. Lo que pasa que lamentablemente el THC aún no está puesto en la lista en la lista en la cual uno puede, por ejemplo, comprar la molécula. Claro. Y poder hacer estudios clínicos. Sin embargo, todo va para aquel lado, o sea, todo va para el THC medicinal. Bien. No solo porque además de que es efectivo, no hay otra cosa, ese es el problema, ese es el puente que yo hablo, ¿no es cierto?, y que es necesario ahora, porque el paciente que tiene dolor, como el paciente que tenía epilepsia refractaria, lo necesita ahora, no lo necesita dentro de 20 años, porque no le va a ser, todo tiende a que el THC va a ser medicinal. Muy bien. Pero bueno, es una lucha, pero en realidad en mi experiencia con todos los pacientes, he tratado aproximadamente durante 5 años, 6, entre 500 pacientes. Uh-huh. Y obviamente que la epilepsia es muy importante, pero después lo que te dice el día a día es el paciente con dolor y con necesidades médicas que no están satisfechas. Y creo que el cannabis tiene todo para cubrir esas necesidades, y no solamente por sacar el dolor o por sacar las crisis, sino porque además se demuestra que cambia la calidad de vida del paciente, y que hasta ahora no hay ningún analgésico que lo haga, no hay ningún antiepiléptico que lo haga. Todos al contrario, mejoran las crisis, pero los efectos adversos, de toxicidad sobre el sistema nervioso y otros órganos, son terribles. Entonces, creo que ahora mucha gente con fibromialgia está actuando para poder alcanzar un cannabis, y un cannabis que le sirva, no un cannabis que sirva para la epilepsia. Bien, bien, Daniel, hoy a las 10 de la mañana es la charla. Bueno, tuvimos un anticipo. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ah, bueno. A las 6 de la tarde. Tenía la información de que era a las 10. Por eso estaba... No, todavía estoy en Trenquelauco. Ah, bueno. Bueno, entonces, hoy a las 6 de la tarde en el... A las 6 de la tarde en el tercer piso, en el Salón de Sesiones del Consejo Superior. Bien. En Coronel Gil... 353. Frente a la plaza, ahí en la sede de la Universidad Nacional de La Pampa. Bien, Daniel. Ahí está. Y espero, bueno, que con esto que hemos hablado pueda encender un poco la curiosidad, sí, no solamente de pacientes, que eso estoy seguro que sí, pero bueno, de mis colegas. Bueno. Eso sería bueno. Muy bien. Se va a transmitir por Facebook e Instagram también, así que aquel que no pueda asistir lo podrá seguir por las redes sociales. Y seguramente después va a quedar colgado en alguna red. Sí. De Canapam, seguramente va a estar, los que no puedan estar, seguramente la van a poder ver en diferido o en sus casas. Bien, bien, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. Pablo, querido, el agradecido soy yo. Muchas gracias por estar en este palo. Bueno, gracias y que tengas buen día. Gracias y bueno, quedan todos invitados. Bien. Okay. El médico en